Se lo traigo yo cuando me vaya a bañar. Una muchachita me pidió un caracolito de la mar. Ese se lo traigo yo cuando me vaya a bañar. Yo la vi, ella no me vio, dándole vuelta a la piscina con Juan de Dios. Yo la vi, ella no me vio, dándole vuelta a la piscina con Juan de Dios. Thank you. Azucena linda, siquiera dame un beso. Tus ojos me enamoran, tu amor me tiene preso.